Sol. De Pequeño Ternasco, ¿qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Pequeño Ternasco en acción. Recibe también mis afectuosos y poco calurosos porque estamos en verano. Saludos. Las hojas gritamos. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Episodio 866 y último de la temporada 23-24 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, también por tu emisora favorita si es una de las FMs estatales o internacionales o plataformas que pasan la señal de nuestro programa querido, o también en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con una de las promesas para la temporada que viene, primer adelanto para la temporada 24-25, primer adelanto, este Pobre Lorena, de lo que será tercer trabajo discográfico y debut en forma de álbum de los power metaleros valencianos, de los power metaleros Chess, Eder Pulhammer. Tú también sabes jugar. Mantén la constancia. Demuestra que puedes ganar. Pobre Lorena, ahoga sus penas en un mar de batallas, dejando huella en esta sociedad de mierda. Pobre Lorena, ahoga sus penas en un mar de batallas, dejando huella en esta sociedad. asalto mata. Rock.com. Te perdiste el último programa, el inicio del último programa de la temporada, pero todavía tenemos un ratito por delante. Esto es Pequeño Tenasco 866, último de la temporada 23-24. En el cual todavía tenemos dos conciertos que recomendaros. Uno que es inmediatamente, porque lo vamos a presentar inmediatamente, y es este fin de semana. Y otro que será para el siguiente. Antes de hablaros del segundo, hay mucha tela que cortar. Vamos, eso sí, a por el primero, que además cae en domingo. Al otro lado, en un día de ensueño. Qué bonito nos ha quedado este titular. Pero es que el festival en el que van a participar, un festival de jazz y rock que se va a celebrar en la sala Revi Live de Vicálvaro Madrid este domingo 30 de junio, se llama así, Día de Sueño, Dream Day. Un poco pastoso el nombre del festival, pero con un buen montón de bandas de las que disfrutar a lo largo de... No pone aquí la hora. A partir de las 6 de la tarde de este domingo 30 de junio. Hay 5 bandas aparte de los al otro lado, y como bien reza el cabezamiento o el subtítulo de este Dream Day, es un jazz rock festival. Estarán Astor Drive, Sigue Vivo Rock and Roll, Moonlight Jasmine, Los Frenchies, Dream Day y DJ Sambo, pero la banda que nos compete, que nos ilusiona y que nos agrada muchísimo poder anunciar en este festival son evidentemente los al otro lado, Lord de Leganés, de los cuales vamos a escuchar, ya que me hiciste Rock Sarosae, un temita que se llama Tú Ponte Canción, ¿eh? Ponte canción como si estuvieras en el concierto. Imagínate a ti. Ya mismo, como si fuese domingo 30 de junio, en la sala Revi Live de Vicálvaro, en Madrid, para asistir a este Dream Day, en el que participan al otro lado. Imagínate a ti, es uno de los cortes, el corte número 2 de Donde Nadie Pueda Oírte, el último disco de Los de Leganés. No creas tú que no me he dado cuenta, te veo llegar con esa risa de llena. Vas a contar alguna infamia nueva, tú te reirás y la verdad es que da pena. Pero es que no, a nadie le interesan las tonterías que te rondan la cabeza. Has de admitir que no hay nada de bueno. Ya tenemos los primeros saludos a través del grupo privado de Integrante de la Conciencia Rockera. Saludos, Zaragoza Style de nuestro Tenasco Rubén. Cuanto más odies a los demás, más solo vas a estar. Las heridas que hay dentro de ti no cicatrizarán. Todo lo que ahora pueda reír, luego lo llorarás. Vienes aquí fingiendo ser mi sonreirás buscando mi complicidad, pero ya sé que cuando esté de espaldas también seré. La recontradición. Como no, también última recontravisión de esta temporada 23-24 y última visita que hacemos. Yo creo que era bastante adecuado acabar con uno de los protagonistas clásicos de esta sección, como es el youtuber Leo Moracchioli. Que esta vez, en vez de metalizar una canción de un disco de un grupo, ha metalizado la banda sonora de una película, poco mala, a mí no me gusta mucho, pero conocidísima, como es Footloose. Haters, for what? Oh, tell me what I got. What got this feeling? That time just holding me down. Why hit the ceiling? Or else I'll tear up this town. So now I got to cut loose, foot loose. Kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me up from my knees. Jack, get back. Come on before we crack. Loose, your blues. Everybody got foot loose. You're playing so cool, obeying every rule. saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. No se han hecho llegar al correo de la emisora. Pues esta última semanita de programa, otras dos bandas nos han hecho llegar su nuevo material. Ahora tienes todo el verano por delante para hacernos llegar tus canciones al correo de Periodo Casco, al correo de asaltomatarradio.com. El año pasado estuvimos tirando dos o tres meses de canciones que nos habían enviado, ¿eh? O sea, nos tiraron unas cuantas durante el verano. Te recuerdo que si quieres que suenen tus canciones aquí en este programa, en tu programa Pequeño Tenasco, solamente tienes que enviarnos lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomataradiorock.com. info@asaltomataradiorock.com. Lo último que tengas subido a YouTube y algo de bio, nosotros abrimos todos los correos, escuchamos todas las canciones y si nos gustan, aquí que suenan. Como está sucediendo con este tema que ya suena, que se titula Wadi, W-A-D-I, y que es el primero de los tres que lanzarán este verano los rockeros progresivos de la ciudad condal, Hand. Un tema largo, extenso, que nos dicen que captura la esencia de los desiertos jordanos. Sahara, ni el Gobi, ni nada. Los de Jordania. Ellos son Hunt y esto se titula Wadi. We'll be right back.

escuchas habitualmente el programa sabrás que todos aquellos conciertos que incluyen alguna de nuestras bandas asociadas en su cartel, pues tiene publicidad gratuita en este programa y en esta emisora. Ahora que están todos mirando. Como apoyo, lógicamente, apoyo directo a la banda, pero también es un apoyo a quien promueve esos eventos. Allá abajo. Lo que no es habitual es que hagamos una entrevista al creador de un festival. Lo que sucede para que se produzca este hecho es que ha sido petición expresa de nuestro compañero y gran amigo personal, David, del programa Trovador Urbano. Siempre a tu lado. Programa que puedes disfrutar aquí en Salto Mata Radio Rock todos los martes a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener a Nico, creador y alma mater del festival El Último Bus, un festival que se celebra en la localidad madrileña, en la Sierra de Madrid, de El Molar. Y cualquiera que no haya vivido nunca ese nombre, pues dice, pues con ese nombre tiene que molar mucho. El universo bajo tu red. Bueno, El Molar te puede molar o no, pero el festival El Último Bus hace todo lo que puede para que te guste y acudas. Una de las bandas que van a estar incluidas en esta undécima edición ya del Festival de Verano son la que está sonando bajo mis palabras, nuestros queridísimos Desastre. Estamos escuchando el corte número 11 de Que Corra al Aire, el último disco publicado por Lord Usera. Corte número 11 titulado Rueda. Lo escuchamos un poquito más y enseguida tenemos aquí en la sección Funky Master a Nico del Festival El Último Bus. Rellenaré tu vaso, está medio vacío. Las barreras no van conmigo. Nos empuja el sotavento. Pues ahí estaba ese rueda, ese auténtico temazo de Los Desastres. Y si todo funciona bien, venga, que es el último programa, que así sea. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Nico, creador, como os digo, del festival, organizador, promotor del festival que se celebra en El Molar, en Madrid, El Último Bus. Muy buenas tardes, Nico. Buenas tardes. Vale, se te escucha bien. Ya es todo un logro. Que llevamos un mesecito de dificultades técnicas que hace que estemos con el culete apretado con cada cosa que hacemos. Bueno, bienvenido, gracias por atendernos y bueno, estás aquí para hablar de este festival, El Último Bus. Pero antes del festival, me comentabas cuando estábamos hablando hace un ratito que estabas en tu estudio, intuyo que un estudio de grabación. Sí, justo estábamos grabando unos coros aquí con el grupo 1313, que está grabando cuatro temas, y les he dicho, vamos a parar un momento, así descansáis, os quedáis un poquito, estar en el patio y hago la entrevista y sigo. Bueno, ¿cómo se llama tu estudio? Para que la gente lo conozca, claro. El estudio se llama D-Music Studio. D-Music Studio en El Molar. ¿Llevas muchos años trabajando ya con este estudio? Pues no, le creé hace un par de años y bueno, pues estamos haciendo cosillas y saliendo, pues bueno, resultados. Es un estudio pequeñito, pero matón. La verdad que estoy contento con muy bien. El resultado. Pequeñito pero matón también sería este festival, El Último Bus, cuando lo comenzaste hace 11 años. Joder, mi más sincera enhorabuena, mantener un festival 11 años es todo un logro. Hombre, desde luego, a ver, yo hablo desde la perspectiva de la provincia de Teruel, que es de donde estamos nosotros, que sí que hay festivales que tienen un recorrido, pero siempre al final acaban cayendo. Afortunadamente aparecen otros nuevos. Pero claro, la realidad geográfica de Teruel con la de Madrid no tiene absolutamente nada que ver. Tú estás en el Molar, que a pesar de ser un pueblo, es una población que cuenta con más de 10.000 habitantes y con muchos habitantes alrededor. ¿Cómo ha ido el desarrollo? ¿Cómo has ido consiguiendo que la gente acuda a un festival? ¿O hay mucho público rockero ahí y el festival ha funcionado siempre como un tiro? Cuéntanos un poco, por favor. Pues bueno, la verdad es que vamos a ponerlo en perspectiva. Esto es una asociación que empezamos cuando teníamos 18 años y hicimos unas primeras dos ediciones ahí que bueno, debido a que nosotros nos gusta el rock y luego hay un grupo de personas que les gusta el rock también aquí en el municipio, ¿no? Por diferentes motivos lo dejamos ahí un poco en stand-by y ya retomamos unos años más tarde, que es cuando empezó otra vez se empezó a llamar Festival del Rock. Entonces, nos servimos siempre de que hay un núcleo de personas que sabemos que van a venir al festival, que son gente como nosotros, amigos, socios de la asociación y gente de alrededor que sabemos que va a venir. Y poquito a poco lo que hemos intentado es seguir creciendo. Entonces ya ahí pues hemos intentado buscar grupos, algunos carteles que sean atractivos para que pues gente de los alrededores o de la capital o pues también quieran venir a nuestro municipio y disfrutar del festival. Y eso ha sido un poco a lo largo de los años lo que hemos intentado, pues cada año que vaya creciendo un poquito, intentar de con la experiencia pues organizarnos un poco mejor. Y bueno, ahí estamos, porque es complicado, porque ahora hay muchos festivales, mucha competencia, siempre compites con los grandes que tienen muchísimo dinero. Nosotros somos otra cosa diferente, somos una asociación que lo que buscamos es que dentro que haya buenos grupos y que haya calidad, pues luego con lo que saquemos poder seguir haciendo más festivales, más conciertos, más cultura para aquí, para el municipio y poder hacer un municipio más divertido. Entiendo entonces que, porque me queda una duda, ¿el festival ha sido 11 años seguidos de celebración o ha ido teniendo paréntesis? 11 años seguidos de celebración, lo que pasa que hubo un inicio en el que se hicieron dos ediciones que con otro nombre hace pues muchísimos años, pero el festival Último Bus pues ahora mismo 11 años sin parar. 11 años sin parar. Bueno, es verdad que el año de la pandemia, pues ese año no se pudo celebrar, pero... Con ese año contábamos. Con ese año contábamos que evidentemente... Hombre, hubiese sido la hostia celebrar el Último Bus en plena pandemia. Hubiese sido, vamos, el ídolo de cualquiera, ¿eh? Ahí estuvimos. Intentando, casi lo conseguimos, pero... Bueno, sí, la verdad que la pandemia se ha ido por delante muchísimas cosas que, afortunadamente, yo creo que la mayoría se han ido recuperando, aunque muy, muy, muy renqueantes, ¿eh? Eso sí que es cierto que semejante parón luego para recuperar todo lo que había anteriormente es algo harto complicado. Nico, me gustaría preguntarte por el Molar. Es que sabes qué pasa, yo tengo una relación con el Molar muy especial, ya no porque sea muy buen amigo de David que vive allí, sino porque yo la primera vez que me planté en el Molar sería el año que el Real Madrid ganó la, no sé si era la sexta o la séptima Copa de Europa, el día del gol de Mijatovic, creo que era la sexta, no me acuerdo. Hostia, pues eso debe hacer mucho, sí, ¿no? El siglo pasado, creo que era el año 98 concretamente. Ajá. Y me acuerdo que yo iba con una orquesta. Me acuerdo que llegamos al Molar y me quedé bastante, bastante flipado porque entramos por la avenida de Primo de Rivera y desembocamos en la plaza del Generalísimo Franco. Lo cual me dejó a mí con los ojos como platos. Eso me pasó a mí, pero no era la avenida Primo de Rivera, la avenida Calvo Sotelo. Ah, bueno, pues es igual, era lo mismo. Pero te voy a decir una cosa. En el Generalísimo Franco. Era te voy a decir algo... una cosa, eso tiene una historia además chula, que ya que lo he sacado. A mí me pasó lo mismo cuando fui al primero o al segundo Viña Rock, cuando lo hicieron, yo llegué allí, le pasaba lo mismo al pueblo, ¿no? Tenía una fuente ahí con un nombre de tal, y yo llegué aquí al Molar y dije, coño, pues aquí estamos igual. Pues a través de nuestra asociación y yo un periódico que había, que se llamaba El Loro, hice un artículo sobre ese tema y conseguimos que las calles las cambiaran de nombre. Ah, mira. Ostras, pues estamos ante un tipo luchador en todos los aspectos, entonces. Sí, de hecho nos mandaron una carta del ayuntamiento y nos dijeron, al poco de cambiarlo, nos llegó nuestro aparto de correos y nos dijeron: las calles del pueblo ya han sido modificadas, esperemos que haya sido de su agrado. Algo así. Bueno, que también la cosa, pues, también la cosa, no sé si en ese momento, pero luego acaba siendo por ley. Hay sitios que todavía no se cumplen. Sí, pero bueno, eso que estamos hablando de lo que tú has dicho. Eso hace a lo mejor 20 años que esto de la memoria histórica se conocía. Ya, ya. Nosotros fuimos unos pioneros en eso y fue por ese motivo, porque yo cuando fui al Viña Rock me dejó una impresión llegar ahí y de ver, digo, como en un sitio que hacen este festival, qué tal, que se supone que yo creo que es un, debe ser gente que es bastante, no sé, pues. Y yo luego llegué aquí al municipio, al Molar, y dije, pues, nos pasa igual, esto no puede ser, estamos en democracia, estamos en tal. Y con ayuda de aquí, de unas personas, ¿no?, mis compañeros, y luego el técnico de juventud, pues hicimos un artículo. Hubo en ese momento pues también más personas que hicieron unas pintadas por la calle. Yo creo que todo eso ha sido un cúmulo ahí, ¿no? Y al final el ayuntamiento decidió cambiar los nombres de esas calles. Tú igual eras de los que estaba en el reducto aquel. Es que además aquel día nos pasaron muchas cosas. Se nos jodió el embrague del camión. Nos tuvimos que quedar toda la noche después de, eran fiestas del Molar. O sea, eran fiestas del Molar. Después de que había ganado el Real Madrid, había un ambiente Viva España que era algo exagerado. Y me acuerdo que a las 4 o las 5 de la mañana yo ya no podía dormir en la cabina del camión y me di una vuelta por el pueblo. No recuerdo ni qué calles recorrí, nada, pero acabé en un garitillo que estaba lleno de punkis. No recuerdo, pues, el nombre, pero cuando le dije que era de Zaragoza, todos ahí, hostia, Manolo, cabeza, bueno, no sé qué, no se cuenta. Igual hasta estabas tú con aquella cuadrilla, ¿o qué? Pues seguro, porque aquí no habría más de uno o dos que pudiera haber muchos punkis. Entonces, yo me quedé fijado, que fuera el portón, que fuera el pecado. Allí por lo menos había 15 o 20, digo, hostia, qué hallazgo. ¿Estaba cerca de la plaza o así? Sí, sí, sí, estaba cerca de la plaza, eso seguro. Pues sería, entonces sería el portón o otro que podía haber más por abajo. Me acuerdo que tenía pinta, la entrada tenía pinta como de entrada de Ultramarinos antigua. De hecho, la puerta estaba cerrada, tuve que llamar para que me abriera. Digo, joder, estáis pasando miedo hoy. Pues entonces era el portón, sí, sí. Bueno, ese fue un... Eso fue un garito muy sonado aquí en el municipio. La verdad es que seguro que estaba por ahí. Pues me alegro de que digas el nombre, porque esta anécdota con David la he hablado varias veces y no me acierta nunca a decir cuál era. Que no sabía qué garito era. El portón del Molar, muy el bien. El portón, sí. Muy bien, pues mira, desde el portón, ¿eh? Y la sensación que me dejó a mí aquel pueblo por aquel entonces, fíjate lo que hemos avanzado en 20 muchos años. Sí, oye. Que ahora la cosa ha cambiado bastante. Imagino que el ambiente del pueblo tampoco, no creo que se haya rebajado tampoco mucho. No creo que ahora sea Izquierda Unida, pero entiendo que es más plural, ¿no? Pues sí, la verdad es que es bastante más plural. La gente aquí, aunque... Vamos, yo estoy muy contento con la gente del municipio. Te puedo decir que aquí hay un movimiento asociativo muy grande que no hay en otros municipios. Ajá. Y luego, aparte, la gente es majísima. Mira, aquí todo el mundo colaboramos, los comercios con nosotros, ahí tenemos un ambiente con la gente de las cuevas del Molar, de los bodegueros, de las bodegas, de las catas que hacen allí. No sé, hay un ambiente muy bueno, colaborativo. No nos vamos a engañar, pues ahí sí, pues hay gente que tiene otras tendencias políticas. A ver los ailos, como las medias. Pero bueno, esto es un... Yo te digo que es un... No sé, no es como a nivel nacional tampoco. Ya sabes que los pueblos... Hay gente que está en el Partido Popular o está en tal, como podía haber caído en el PSOE, ¿sabes? O en otro, ¿sabes? Porque, bueno, pues oye, hay gente muy maja también, lo tengo que decir, en todos los sitios, ¿eh? Desde luego, hombre. Todo, la cosa, obviamente, no... Esto ya no es la posguerra, ¿no? Eso está claro. Ni la transición tampoco. Bueno, en esta localidad, en este municipio del Molar, con tanto tejido asociativo como nos estaba contando Nico, se celebra la undécima edición este próximo sábado 6 de julio, ¿verdad? Si no me equivoco. Efectivamente, eso es. La undécima edición del festival El Último Bus, como cual nosotros obviamente estamos destacando a Los Desastres, que entiendo que es una banda que conoces bien también. Pues la verdad es que sí, yo la he visto hace un mogollón de años, creo que era con Canciller, lo vi con unos amigos y bueno, y me decía David, ¿no?, de Utopía, dice, pues Alfonso fue la primera persona que yo hice en una entrevista. Uh-huh. Digo, ay, digo, hostia. Sí, vaya, sí, llevan unos cuantos años de rock and roll a las espaldas. Sí, sí, sí. Creo que llevan cerca de 40 ya, creo. Sí, sí, sí, sí. Están al nivel de bandas enormes de este país. Lo que pasa que, por lo que sea, pues no han terminado de dar nunca ese saltito de calidad. Pero, desde luego, por trayectoria, al mismo nivel. Sí. Oye, resulta que yo al final lo que me he guardado es el cartel del festival, pero con solamente con los desastres en la portada. Es un festival que hay que decir que se va a celebrar, como os digo, en la localidad del Molar, en Madrid. Salida 45 desde la 1, en la calle San Isidro, con la carretera M129, este sábado 6 de julio de 2024, que obviamente tiene, no veo aquí el precio de las entradas, ahora me lo dices tú. Dime por favor el precio de los tickets. Pues son 10 anticipadas más gastos y en taquilla 15 más gastos. Es un precio, yo creo que asequible. Las bebidas y bocadillos, etcétera, son precios populares, que no son como un festival tampoco de los grandes, es unos precios muy asequibles. No te vas a gastar 5 euros en una puta caña, ¿no? No, una caña no. Aquí no servimos cañas, aquí servimos vasos de 500 centilitros, que es medio litro. ¿Cómo le llamáis ahí? Y son... los minis, ¿no? ¿Les llamáis ahí? Bueno, esos son los de litro, sí. Pero creo que te valen 3 euros el medio litro. Pues muy bien, me parece que sepáis, quienes nos estáis escuchando en directo y que nos estáis escuchando en podcast, que en el artículo en el cual está incluido este episodio 866 de Pequeño Ternasco, debajo del cartel anunciador de este festival, El Último Bus, encontraréis enlace directo a esa venta anticipada, a esa venta anticipada. Hemos quedado que era a 10 euritos más gastos de gestión, ya en taquilla el día del concierto, a 15 euritos. ¿Hay anticipada física también, Nico? No tenemos, no solemos hacer, porque somos una... nos cuesta mucho, somos... los socios tenemos al final muchas tareas que hacer y nos resulta más fácil que la gente la compre a través de las redes, o sea, de internet. Ya. Pues muy bien, ahí lo tenéis, la entradita anticipada, 10 euritos, y os pegáis un festivalazo este 6 de julio de Mil Pares de Cojones con los Desastres. Y por favor, numéranos tú, que no tengo ya ahora aquí delante las bandas. Sí, pues mira, vienen Afonic, que son un grupo gallego de Vigo que han sacado un disco este año que se llama Crema y lo están petando por todos los sitios donde van, por toda España. Bueno, por todo el territorio nacional. Petarlo. Bueno, sí, continúa, por favor. Sí, vamos, yo los he visto en Madrid y este año, pues la sala está bastante llena y yo creo que en otros sitios también, vamos, y no solo en el sentido de petar la sala de que vaya a reventar, sino que donde van triunfan. Luego también está también Catalina Grande, Piñón Pequeño, fíjate, este grupo que ahora los han llamado para ir a Resurrection, en el Tsunami Tifón, han estado en el Cepo Rock hace poco, en el Vintoro, y están en ese nivel, Afonic también. Luego también están Las Monjas, que es un grupo que estaba Luis Puertas con ellos hasta hace poco, y es un grupo pues que va a gustar a mucha gente, hacen temas muy conocidos, muchas versiones de grupos súper conocidos como Los Suaves, Barricada, etcétera, y luego tienen temas propios también. Se vende, son un grupo local también que hacen el que los ve, pues no les defrauda, y hacen, van a hacer todo su repertorio, o sea, no van a hacer temas de versiones este año. Eternity es un grupo de metal que pues ha teloneado y ha girado en, estuvo a punto de hacerlo con Lordi aquí en Madrid, lo que pasa que al final no se canceló, pero antes lo tenía también a Saratoga, son un grupazo, suenan muy muy bien. ¿Y quién me falta? Hemos dicho Eternity, Las Monjas, Se Vende, Catalina Grande, Piñón Pequeño, Afonic y Desastre, yo creo que están los seis. ¿Sí? Exactamente, los Desastres, que yo creo que realmente, bajo mi particular punto de vista, son los que dan el toque de calidad. En Eternity también lo he escuchado y están realmente bien. Bueno, pues todas estas bandas, queridas y queridos, si estáis por la zona de Madrid o os vais a acercar, que sepáis que en El Molar se celebra este sábado 6 de julio la undécima edición del festival El Último Bus. Así que os recomendamos a todas y a todos que tengáis posibilidad de acercaros, que no dejéis pasar la oportunidad y que disfrutéis pues de este festival y también de una localidad de la Sierra Madrileña en la cual se está y se vive muy bien. Nico, muchísimas gracias por todo, te deseamos mucho éxito. Para nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Pues, y a ti, en concreto, claro. Y a David también le tienes que echar un poquito de culpa, ¿eh? El agradecimiento también, sí, para David, que es el, sí, que, el que me ha insistido más. Bueno, lo dicho, muchísimo éxito. Nos despedimos con otra de las canciones de Desastre, la banda asociada de esta emisora, que va a estar en el último bus en su undécima edición. Muchísimas gracias, Nico. Muchas gracias a ti, Santi. Esto es Debajo del Puente, estos son Desastre. Somos como reses de un rebaño, marcar a fuego, señalar la piel. Somos como aceite que flotando busca su equilibrio sin caer. Venga que el barco navega, la tormenta la tienen fuera. Debajo del puente amaina la marea, aquí no llega. El grado de dolor como se mide. Mañana sale el sol, ¿quién lo decide? Perderse en la ciudad es imposible. Pasar junto al vagón y no subirme. El relleno. Pues fíjate tú, que resulta que me he encontrado que tenía por ahí una baladita guardada. Digo, pues la vamos a meter en el último programa de Pequeño Terrasco, en este episodio 866, último de la temporada 23-24. Esto se titula Madre, Mother. Es el último sencillo publicado por los metal sinfónicos transalpinos, liderados por la poderosa voz de Nicoleta Rossellini, Walk in Darkness. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Verde Calanda. Una última vez esa lengua. Abrazos y hasta septiembre, disfrutar de todas las vacaciones y ser felices. Mandarte ya, puedes creer que al final ese será tu destino. Pues amigos vecinos, antes de ir al Ternasco, también se despide todas y todos vosotros, recordándoos como hago cada día, que si estáis medio dormidas en metro, en metro, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Agradeciendo enormemente la escucha de toda esta temporada, la del directo, la del diferido, la de los podcasts, que es una verdadera barbaridad y una alegría ver cuantísimo nos seguís. Y sin nada más que añadir, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. En tanto Santa Nascación, a la cascarla y a jugar. a la pala. El lunes 16 de septiembre más. ¡Feliz verano! Disfrutad de las vacaciones y que sepáis que se os quiere. Se os quiere mucho. ¡Agures, mon amures!